a partir del próximo año veremos las intenciones de la Unión Ciclista, veremos su forma, sus maneras, si ese año sabático lo quieren ampliar o no lo quieren ampliar. Si ellos están en predisposición de seguir adelante como hasta ahora han estado, el Ayuntamiento de Tarancón seguirá colaborando sin ningún problema con la Unión Ciclista de Tarancón. Si ellos quieren seguir teniendo su año sabático, pues indudablemente habrá que ver otras posibilidades de poder recuperar y ya no dejar el ciclismo en Tarancón. Y los juegos